Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Nuria Durán. Buenos días, Nuria. Buenos días. A esta hora ya agricultores y ganaderos se concentran en la autopista AP4 en Las Cabezas, en la provincia de Sevilla. Por el momento no interrumpen el tráfico. La Guardia Civil sí que les ha advertido de que intervendrá en caso de corte. En otro punto de Andalucía, en Antequera, los agricultores están denunciando violencia policial por disolver la protesta que se saldó anoche con un manifestante herido, otro detenido y un camión calcinado. Las movilizaciones se están repitiendo hoy en todo el país, tercer día consecutivo. En este momento, alrededor de 50 tractores avanzan en Barcelona hacia el Parlamento de Cataluña, en pleno centro de la ciudad condal. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAC y UPA abren hoy un calendario propio de movilizaciones. Por el momento, en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Aquí en Andalucía será a partir del próximo miércoles, día 14. Ha quedado ya extinguido a esta hora el incendio forestal en Turre, en Almería. Han trabajado bomberos durante toda la madrugada. La Guardia Civil está barajando la hipótesis de que la mujer aparecida muerta en Castro Urdiales, en Cantabria, haya sido asesinada por uno de sus hijos, un menor de edad. Esta madrugada ha sido detenido junto con otro hermano, también menor. El cuerpo de la madre estaba amordazado con signos de violencia. Una delegación del Consejo de Europa está hoy jueves en Madrid para emitir un informe sobre la ley de amnistía que tramita el Congreso. Viene con el encargo de analizar si esa norma respeta la separación de poderes. Esta mañana sus responsables se reúnen con el ministro Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Y llegan las lluvias. Un frente, la borrasca Carlota, está entrando por Galicia. A partir de esta tarde se extenderá también esa lluvia por Andalucía de oeste a este. Y vamos a asomarnos ahora, 9:02, algo muy distinto a lo que estamos hablando de protestas. Nos vamos a asomar o vamos a entrar en la biblioteca Cántico, la biblioteca que se inauguraba ayer institucionalmente. Hoy a esta hora está previsto que lleguen los primeros visitantes a esa biblioteca. Está en la Avenida América de Córdoba, en todo el centro, y a las 9 se inaugura, y allí está Mar Vallecillo. Mar, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Pues la biblioteca acaba de abrir puntualmente. Una cena de personas ya a que este hecho sucediera, porque estamos ante un edificio muy esperado en Córdoba, en la ciudad, y que es lo último que existe en bibliotecas, que se acaba de inaugurar. 7.200 metros cuadrados divididos en cuatro plantas. En un espacio moderno, tecnológicamente avanzado, equipado con sistemas de última generación y puntero en innovación. Aquí podemos encontrar todos los soportes posibles en materia de documentación. A ver si podemos recuperar la línea, perdona Mar, que se nos va entrecortando y ya se nos hace un poco inaudible. Ahora nos dará cuenta de ello, pero 20 años. Ha venido la crisis, vino la crisis gorda, luego vino el COVID, pero la buena noticia es que se abre. Como decía un periodista y famoso presentador de la CBS, cualquiera que sea el coste de nuestras bibliotecas, el precio es barato comparado con el de una nación ignorante. Walter Cronkite, que llegó a ser el hombre más confiable en los años en los que él aparecía en pantalla. El hombre más confiable, fíjate. En los años del 62 a 81. Y decía eso, que por lo que cuesta una biblioteca, que siempre es mejor que un país ignorante. Así es que vamos a celebrar, le han puesto el nombre del grupo Cántico mítico de la poesía, Vicente Núñez, Ricardo Molina, García Baena, Julio Mente, Clemenson, que también estaba ahí, en fin, que es una noticia. Es una noticia para positiva, celebrar, ¿no? Para celebrar, pero ahora falta que se llene, ¿no? Dice que hay 100 personas. Ahora trataremos de mejorar la comunicación, a ver si podemos. Además, está frente por frente de la delegación de Canal Sur. No sé si habéis ido por Córdoba, el edificio es impresionante. No, lo conozco. Está al lado de la estación del AVE, muy cerca, y frente donde estaba la antigua estación. La avenida que le llamaban de la Victoria, ya no se llama así, pero da a la Avenida de América. Bueno, en cualquier caso, si podemos, mejoramos esa comunicación y hablamos con Mar, que nos cuente los primeros visitantes. Bien, en tanto, vamos a cambiar de tercio, porque ayer fue la primera sesión del año del Parlamento Andaluz. Tú estuviste allí, ¿no? Estuve ahí todo el día. Y los demás saben de lo que pasó, así es que ahora hablamos de eso. Sí, bueno, se convalidó el decreto, el último decreto. Lo primero más importante de la sequía, el cuarto decreto. Decreto de sequía. Se convalidó también otro decreto de ley relativo a ayudas. y luego hubo, digamos, sesión de control o de preguntas a las dos, digamos, consejerías más, digamos, yo diría más emblemáticas, que son la de educación y la de sanidad, ¿no? Y ahí tuvimos opiniones para todos los gustos. Parece, a veces uno asiste a la sesión del Parlamento y tiene la sensación de que están hablando de dos Andalucías diferentes, ¿no? Que no, porque yo entiendo que a veces haya diferencia de matices en cuanto a una, pero los diagnósticos y las realidades que unos y otros ven, dicen, pero hay una persona que vive en lugares diferentes, porque no pueden ser tan distintos, ¿no? Bueno, pero que estamos con el agua al cuello o con el agua en el calcañar, esto es incuestionable. Por arriba. Ahora hablamos de eso, porque tengo ya la comunicación, retomamos la comunicación con Mar Vallecillo. Mar, adelante. Hola, Jesús. Disculpad, pero es que hemos andado dentro de la biblioteca, no me he encontrado con problemas de cobertura. Sí. En la búsqueda de usuarios, que realmente es hoy lo que queremos saber, impresiones, porque las características, que es lo último en bibliotecas, que tiene 240.000 fondos audiovisuales, en formato papel, digitales. Buenos días, ¿cómo te llamas? Yo, Sara. Sara, ¿eres estudiante? Ahora mismo no. Estoy en búsqueda activa de empleo, sí. Bueno, ¿y eres usuaria? ¿Has querido entrar a la biblioteca? Oh, tenía un montón de ganas de estrenarla. Bueno, ¿y qué, cuál es tu impresión? Que es preciosa, que se ve al parque, es increíble y tiene ordenadora. Vamos, todavía nos queda por inspeccionarla más, pero sí, sí. Porque sabes que son 7.200 metros cuadrados de biblioteca. Es una pasada biblioteca, una señora biblioteca que se ve por fuera, vamos. Con espacio incluso para niños, ¿lo sabías? ¿Qué va? ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Cómo te llamas? Yo, Alejandro, la verdad es que me ha parecido bastante bonita. Sí, visualmente y también teniendo en cuenta los ordenadores, que hay bastantes, el espacio que es muy amplio y las vistas que dan al parque y tal, es bastante bonito, sí. Bueno, pues la primera impresión es de los primeros, digamos, bueno, asistentes a esta biblioteca, que ya se está llenando, sí. A pesar de que ha abierto sus puertas hace escasamente 10 minutos. Disculpa, en directo para Canal Sur, ¿qué vienes a la biblioteca? Sí. ¿Y a qué vienes? A hacer el TFG, que en mi casa no me concentro y aquí por lo menos me centro y me organizo mejor. Sí. Ese es uno de los aspectos maravillosos que tiene una biblioteca, y es que nuestros estudiantes pues acuden a ella buscando pues el recogimiento que necesitan y la concentración para poder estudiar. ¿Has hecho un vistazo, aunque sea desde aquí fuera? No tengo ni idea, entro a la aventura sin saber dónde está nada, pero bueno, tengo ganas de ver cómo es la biblioteca nueva. Mira, quería comentar yo contigo precisamente, ¿tú qué dirías que es este aparatito que parece un cajero automático aquí fuera? Yo creo que es para recibir libros o coger libros, ¿no? Que quieras de la biblioteca y te lo ponen por ahí. Efectivamente, Jesús, está situado en el exterior del edificio. Es una de las perlitas que tiene esta nueva construcción, que realmente es todo un espectáculo. Entre otras cosas porque dispone de unas vistas maravillosas que dan como un relax y una paz cuando uno se sienta, porque hay salas también para sentarse a leer tranquilamente con sillones orejeros. ¿Eh? O sea, como si estuviéramos en el salón de nuestra casa. Y delante tenemos un gran ventanal con un maravilloso parque, como es el Parque de los Jardines de Agricultura, más conocido entre los cordobeses como el Parque de los Patos. ¿Tú te sentarías ahí a echar una tardecita como la de hoy, que está nublado y aquí dentro calentito, con esas vistas, leyendo un buen libro, por ejemplo? Yo, por supuesto, incluso si consigo un sitio delante de esas ventanas para hacer el TFG, me siento ahí. Bueno, pues ahí no se va a mover. Esta chica está muy preocupada con el TFG, está muy motivada, sí, muy motivada, sí, con el TFG. Es que es muy importante el TFG, es muy importante, es la prueba final de la carrera. Por cierto, ¿qué estudia? Enfermería. Enfermería, hoy qué bien, otro sanitario para esta ciudad maravillosa, para estar bien atendido. Bueno, pues Jesús, ¿qué más te podemos contar? Vale. Vamos a intentar entrar porque queríamos entrevistar, muchísimas gracias, queríamos entrevistar también a algunos trabajadores, pero bueno, vamos a ver si la cobertura nos lo permite, vale. ¿Vamos? Bueno, pues a ver luego a lo largo de la mañana, Mar, que tengo ahora otros compromisos, la biblioteca del Grupo Cántico da a los jardines conocidos en Córdoba como los de los Patos, son jardines impresionantes, esa avenida que vertebra, ese bulevar que vertebra de Jardines Córdoba, ya os situáis, ¿no? Y se sitúa todo el mundo, pues allí está y da la Avenida de América, un edificio fantástico y con más de 300.000 volúmenes. Hacemos una pausa y enseguida vamos a saludar a José Le Aguilar, que es el portavoz adjunto y secretario de Comunicación de Política del PSOE de Andalucía, parlamentario también andaluz, y ahora que ya estábamos hablando con la primera sesión parlamentaria del año, tendremos ocasión de hablar con él. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Nosotros aplicando Superbiazón hemos conseguido más cosecha gastando menos urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagro Biotech. Más información en supervia.es. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de Superbiazón por 70 kilos de urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagro Biotech. Más información en supervia.es. Canal Sur Radio. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino Banamey número 6 a 5,50 el kilo. Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino Banamey número 6 a 5,50 el kilo. 5 océanos. Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido! Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas. Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única. Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Nueve, 13 minutos, la mañana en Andalucía, y vamos a saludar a José L. Aguilar, es portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política del PSOE en Andalucía, parlamentario andaluz. Señor José L. Aguilar, buenos días. Muy buenos días. Lo primero, ¿qué percepción tiene, qué piensan usted y también dentro de su partido de las protestas de los agricultores que se están produciendo en Andalucía, los altercados de anoche que se dieron en Santa Fe, también en Antequera? Hombre, nosotros lo primero que tenemos que mostrar nuestra comprensión y solidaridad con el mundo agrícola, con los agricultores y con los ganaderos de Andalucía. Entendemos perfectamente la situación agravada por la sequía que se está produciendo y, por tanto, desde ese punto de vista, ya le digo, toda nuestra solidaridad. Dicho esto, hombre, es verdad que los agricultores tienen todo su derecho a mostrar su descontento, sus quejas, pero sería deseable que se hiciera de una manera ordenada y sin que se produjesen altercados violentos. Eso sería, creo, lo deseable, y creo que además también sería la voluntad de la mayoría de los agricultores y ganaderos andaluces. Dicho esto, también he decirles que el Gobierno de España desde luego ha mostrado una absoluta empatía y un absoluto apoyo también al mundo agrícola. Son muchísimas las ayudas directas que durante este último, dos últimos años se han destinado al mundo agrícola, lo cual no quiere decir que, insisto, estemos de acuerdo con muchas de las reivindicaciones que desde el mundo agrícola se está haciendo. ¿Y por qué? Porque daba la impresión de que ustedes, como está diciendo, estaban de acuerdo con muchas de las reivindicaciones, también otros partidos. ¿Por qué no se pudo consensuar ayer esa declaración conjunta en el Parlamento Andaluz de apoyo a los agricultores? ¿Qué pasó? Pues mire, porque el Partido Popular siempre intenta hacer o tender alguna trampa y hace lo que llamamos el trilerismo parlamentario. Si él pretende hacer una declaración de apoyo al mundo agrícola, a los ganaderos y agricultores andaluces, hagámoslo así. Pero lo que no puede ser es colar de rondón o intentar colar de rondón también mensajes propagandísticos de lo hecho por el gobierno de Moreno Bonilla, que además no es verdad y además no es cierto. Veníamos de una situación en la que el Partido Popular en Madrid, en el Congreso de los Diputados, había votado en contra de decretos presentados por el Gobierno de España que incluían importantísimas ayudas también para el campo andaluz y, sin embargo, votaron en contra. Y ahora pretenden, en una declaración institucional que tendría que haber sido de verdad apoyadas por todos, insisto, colocar mensajes propagandísticos de apoyo también del gobierno de Moreno Bonilla, que lo que tenía era esencial o contenía esencialmente falsedades. Mire, la pregunta no es por qué el Partido Socialista decidió no apoyar ese comunicado institucional. La pregunta es por qué, estando todos de acuerdo, todos los grupos parlamentarios de acuerdo en apoyar una declaración institucional a favor de los agricultores y ganaderos andaluces, el único que se queda con esa declaración en la mano es el Partido Popular. Pues es evidente que cuando el resto de partidos hemos decidido no apoyar la que ha presentado el Partido Popular es porque contenía algo más de lo que era meramente o debía haber sido esa declaración de apoyo al mundo agrícola y ganadero. Ayer fue la primera sesión del año en el Parlamento de Andalucía, que volvía a la actividad. Tema importante, se habló, como no, de sanidad también, ahora hablaremos de ese asunto, pero principalmente era el tema de la sequía. Ustedes, además, ustedes, me refiero al Partido Socialista, apoyó el cuarto decreto de sequía. Las soluciones que se están dando a la sequía que tenemos y que puede ir a más, ¿las comparten ustedes? Por ejemplo, la solución de la que se ha hablado del transporte de agua con barcos, por ejemplo, ¿les parece bien? Mire, cualquier medida que sirva para paliar el verano tan adverso que se nos avecina, si no cambia la situación hidrológica y no parece que vaya a cambiar sustancialmente, es muy alarmante. Por tanto, cualquier medida que se ponga en marcha va a contar con el apoyo y el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista. Dicho esto, lo hemos manifestado de manera muy clara, que el gobierno de Moreno Bonilla, el problema es que no ha sido capaz, no ya de anticiparse, que es evidente que no se ha anticipado al problema de la sequía, sino de reaccionar con medidas contundentes y apropiadas para la lucha contra la sequía. Miren, Moreno Bonilla lleva 5 años en el gobierno de la Junta de Andalucía. La sequía hace 3 años era una evidencia que íbamos a pasar un momento de sequía grave. En esta legislatura, la primera reunión que tuvo Juan Espada con el señor Moreno Bonilla, le tendió la mano para trabajar en medidas contra la sequía. El señor Moreno Bonilla rechazó esa propuesta del presidente del grupo parlamentario, Juan Espada, y por tanto, ya le digo, el problema es no de las medidas que se están adoptando ahora, que podemos decir que al final son parches necesarios, pero no dejan de ser parches. El problema ha sido un problema de una falta de planificación y sobre todo de ejecución. Nosotros llevamos, este es el cuarto decreto de sequía del gobierno de Moreno Bonilla. Da igual que se vaya aprobando uno tras otro, si luego gran parte de las medidas y de las obras hidráulicas que se prevén en esos decretos no se ejecutan, pues nos encontramos que no sirven de nada. Son, iba a decir papel mojado, pero como no llueve ni siquiera podemos decir que es papel mojado. Bueno, pero el gobierno y en concreto la consejera de Agricultura dice, el otro día hablábamos con ella, enumeraba las obras que están por hacer y que competen, que ahí hay un, en fin, no sabemos bien cuáles competen al gobierno central, cuáles competen a la Junta de Andalucía, y en ese enfrentamiento estamos, porque se enumeran muchas obras que tendrían que haber hecho el gobierno central. Mire, dos cosas al respecto. Lo primero, sería razonable que un tema como la sequía se pudiera ir las administraciones de la mano. Sin embargo, el señor Mariano Bonilla es que no sabe hacer política si no es con la confrontación con el gobierno de España. Para mí es algo inexplicable, ¿no? Porque, hombre, si yo tengo una buena gestión que presentaron los andaluces y andaluzas, no tengo que estar confrontando con el gobierno de España para justificar o tapar esa gestión que estoy haciendo, ¿no? Pero, dicho esto, miren, los andaluces tienen que comprender dos cosas. Aquí hay dos grandes competencias. Una, la competencia del gobierno del Estado en determinadas cuencas, esencialmente la del Guadalquivir, y la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía en lo que se llaman las cuencas interiores, por ejemplo, la cuenca mediterránea. Ahí las competencias en materia de agua es exclusiva de la Junta de Andalucía. Vimos que el gobierno de España, la vicepresidenta Teresa Ribero, manifestó que respecto de la cuenca del Guadalquivir está garantizado para 3 años el consumo humano, de agua. En las cuencas interiores, el señor Manonilla no puede decir lo mismo. Yo le preguntaría, ¿puede usted mantener esa misma afirmación? Y le va a decir que no, porque es que ya se están teniendo severas restricciones y cortes de agua en las viviendas en esas cuencas interiores. Por tanto, en fin, la consejera podrá enumerar todas las obras que quiera y justificar la incompetente gestión que está realizando. Pero la realidad es esta, que se están produciendo los desabastecimientos y los barcos se están preveyendo que traigan agua para aquellas cuencas que eran de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. En el pleno de ayer, ya digo, el primero de actividad en este año, cómo no, volvió a hablarse de sanidad, había muchas preguntas, intervino Catalina García, la consejera, destacó que había habido un aumento en la actividad asistencial, en operaciones, ella ha reconocido el problema de las listas de espera, ya en el mismo foro del Parlamento. ¿Qué análisis hacen ustedes ahora, de la situación con esa, en fin, a partir de esa propuesta que hacía la consejera de que estaban haciendo cuanto podían y que no tenían más médicos porque no hay plazas, el gobierno no saca plazas MIR? Están haciendo derivaciones hacia la privada y en la medicina privada, si hay médicos suficientes para atender esa demanda, no es un problema de más médicos, eso es obvio. Es decir, si resulta que se está incrementando en Andalucía las contrataciones de seguros privados y hay médicos suficientes y personal sanitario en la medicina privada para atender esa demanda, no es un problema, como dice la consejera, de falta de médicos. Es un problema de destinar más recursos y gestionarlos adecuadamente en la sanidad pública andaluza. Hombre, yo, en fin, la consejera ya sabemos cómo suele utilizar a veces incluso la prepotencia a la hora de hacer sus contestaciones. Pero mira que hay una realidad. La cúpula de la Consejería de Salud ha dimitido entera. Ha dimitido hasta el viceconsejero, solo falta ella. Por tanto, algo habrá ocurrido ahí dentro y son las explicaciones que venimos demandándole para que se haya producido eso. Es que ha dimitido el equipo entero de la Consejería de arriba abajo. Bueno, de arriba del todo no, porque falta la consejera, ¿no?, que es la principal responsable. Hombre, cuando esto sucede, en fin, no hace falta que la oposición esté haciendo un esfuerzo, es un propio reconocimiento por parte del gobierno cuando se produce una crisis de esta naturaleza dentro de una consejería. Y mire, lo que hace falta es más transparencia también. Y la consejera lo que tiene es que publicar los datos de listas de espera, que a 31 de diciembre ya los tiene, que sin embargo no lo hace público, tanto de las listas de espera quirúrgicas como las listas de espera de tratamiento, atención primaria, y mucho nos tememos que las listas de espera serán mucho mayores de las que se tenían. Estamos hablando con José Aguilar, portavoz, adjunto secretario de Comunicación de Política del PSOE de Andalucía. Señor Aguilar, le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Buenos días, señor Aguilar. Recientemente el señor Espadas ha presentado lo que ha denominado ese gobierno alternativo con el que prepara su acción para una ejecución de gobierno una vez que ganase unas futuras elecciones. También decía el señor Espadas que quiere hacer una oposición contundente, pero no más agresiva, ¿no? Incluso a usted mismo le leíamos recientemente en una entrevista que hasta ahora el presidente de la Junta, Juanma Moreno, había tenido todo de cara. Decía el señor Espadas que quizás no había conflictividad social en Andalucía porque todo se focalizaba en la política que desde Madrid hace el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Les perjudica a ustedes algunas de las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez en relación no solamente a la amnistía, sino algunas de las cesiones que se han hecho de las negociaciones con los independentistas en materia, digo, de financiación, la cesión de los tributos que piden los independentistas catalanes, los partidos de gobierno catalán, o el negociar de manera bilateral la financiación y no como se ha hecho hasta ahora entre todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Bueno, buenos días. Mire, me está preguntando por cosas que no han pasado. Es que nada de lo que usted está diciendo ha pasado. Es decir, no ha habido todavía una negociación bilateral para la financiación de Cataluña, no ha habido cesiones extraordinarias para Cataluña. Al revés, la única medida que se ha anunciado en ese pacto de investidura con los partidos independentistas era la condonación de la deuda, y se dejaba muy claro en el documento que la condonación de la deuda sería para todas las comunidades autónomas. Y he de decirles que la primera beneficiaria de esa hipotética condonación de la deuda sería precisamente Andalucía. Con lo cual, en fin, es verdad que hay mucho ruido en la política nacional, y ese ruido es verdad que lo impregna todo. Pero, hombre, mire, lo que no cabe ninguna duda es que Andalucía en modo alguno se ha visto agraviada por las políticas del gobierno de España, todo lo contrario. Y es más, le digo una cosa, si en algún momento nosotros viésemos que hay alguna, nosotros le digo al Partido Socialista de Andalucía, que hay alguna medida que se pueda acordar con alguna comunidad autónoma o con algún partido independentista o no independentista de otra comunidad autónoma, que de alguna manera supusiese un agravio para Andalucía, nosotros seríamos los primeros en levantar la voz, no le quepa ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos la convicción de que el presidente Pedro Sánchez es una persona absolutamente comprometida con la igualdad entre todos los españoles, y por tanto esa situación no se va a dar. Bueno, las reuniones bilaterales, es cierto que todavía no se han celebrado, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que las convocaría a lo largo del mes de febrero. Por eso le preguntaba si ustedes creen que algo como la financiación, que afecta a todos los territorios de España, se debe negociar de manera bilateral o en conjunto. Pero mire, es que además la ministra lo ha dicho. La ministra ha dicho que además la nueva financiación, la propuesta de financiación, se tiene que realizar no de manera bilateral, sino se tiene que realizar en el órgano previsto para ello, en el que están representadas todas las comunidades autónomas. No se tiene que hacer ni siquiera la conferencia de presidentes, como está intentando el señor Moreno Bonilla, en ningún caso, sino, hombre, se tiene en el órgano que está previsto, además, que el que tiene la competencia para establecer un nuevo sistema de financiación. Nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que se aclare. Mire, nosotros, el Partido Socialista de Andalucía, tiene muy clara cuál es la propuesta que nosotros tenemos para la financiación de Andalucía, que será además la financiación justa para Andalucía, que es la que aprobó por unanimidad el Parlamento en el 2018. Esa es nuestra propuesta que tiene el Partido Socialista de Andalucía para la financiación, para las propuestas para la financiación de las comunidades autónomas. Queremos decirle al Partido Popular, le preguntamos al señor Moreno Bonilla si él está dispuesto a mantener esa propuesta que fue, insisto, la que aprobó el Parlamento de Andalucía en el 2018, también con el voto del Partido Popular. Miren, el problema es que en el Partido Popular hay una seria discrepancia entre la propuesta que tiene el Partido Popular gallego, el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular de Andalucía. Ese es el problema real que hay. Y es por eso por lo que el Partido Popular no pone sobre la mesa una propuesta de financiación que, insisto, nosotros, el Partido Socialista de Andalucía, sí que la tiene, y la tiene muy clara. Una más, señor Aguilar, relacionado con otro asunto. Ayer conocíamos que el Supremo dejaba en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla la decisión sobre el informe a los indultos que han solicitado algunos de los condenados por el caso de los ERES, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán. El Gobierno viene diciendo hasta ahora que, bueno, que va a seguir el trámite como habitualmente da curso a los trámites de los indultos. ¿Confían o esperan ustedes que esos indultos salgan adelante? Mire, yo lo único que espero al respecto es que se cumplan las normas, se cumplan las leyes, veamos los informes que se hacen por parte de los tribunales, y usted sabe que el indulto es una medida prevista en la Constitución y en nuestras normas, es una medida graciosa, por decirlo de alguna manera, del Gobierno, pero lógicamente que tiene que estar avalado por informes previos. Por tanto, vamos a esperar la tramitación de todo eso. Yo, si usted me pide mi opinión personal, sí, yo creo que el indulto sería una forma, a mi juicio, una forma adecuada, o podría ser una forma adecuada de resolver situaciones bastante dolorosas. Pero, en fin, eso son situaciones personales. Insisto, más allá de lo que personalmente cada uno pueda opinar, yo creo que lo que se trata es de que haya una tramitación legal de estos indultos y la decisión que adopte el Gobierno sea en base a estos criterios legales que le estoy diciendo. 9:30 minutos de la mañana, casi 31. Gracias por atendernos, José Le Aguilar, portavoz adjunto, secretario de Comunicación Política del PSOE en Andalucía, y que vaya bien la sesión que ahora continúa en el Parlamento, primera sesión además de control del Gobierno. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Adiós. Pues vamos, ¿tú te vas para allá? Me voy ya mismo, sí, para allá. A la sesión de control, toda la mañana, ¿no? Bueno, el pleno empezó a las 9. ¿Ha empezado ya? Sí, la sesión de control suele ser sobre las 12 del mediodía. Uh-huh. Así que voy para allá ahora mismo. Vale, pues nada, que os vaya bien, que te vaya bien el día. Tú también tienes que ir. ¿Sí? Yo hoy me libro del Parlamento, tengo que hablar de flamenco, así que me gusta más mi plan. Hombre, la sesión de control también puede estar. No, bien, yo digamos, igual soy un poco friki, pero yo en el Parlamento me lo paso muy bien. Sí, sí, sí. Ya, pues que te lo pases bien hoy. Muy y bien. Pepe Landi, hasta la próxima, que disfrutes del carnaval. La próxima ya estaréis en plena verbena. Y lluviosa que se anuncia, ojalá que sí. Y él se alegra. Claro, y todos nos alegramos. Queremos lluvia por todos lados. Manolo, hasta mañana. Hasta mañana, Jesús. Un apunte. Nos dicen que hay tractores en el entorno de Antequera donde anoche se producían algunos de los altercados de los que hemos venido dando cuenta. No sabemos si habrá movilizaciones o no, pero que sí que hay ya tractores moviéndose en torno a la localidad malagueña de Antequera. Bueno, no hemos comentado una noticia triste. Tenemos que conocer datos, ¿verdad, Silvia? Una noticia tristísima que apuntábamos ya esta mañana, este caso terrible de Castro Urdiales, ¿no? Efectivamente, en la web nuestra del Mundo estamos contándolo. Últimos detalles, que los hijos de la mujer fallecida son niños de 13 y 16 años, al parecer llamaron a la abuela y confesaron presuntamente el crimen de la madre. Y entonces la Guardia Civil, cuando fue en busca de los chavales, estaban en una plaza, sí, y ya han quedado detenidos, pero el niño, el niño de 13 años es inimputable porque la ley del menor es fija la edad a partir de 14 años. Hoy hablaremos de eso porque tenemos cita con el juez Emilio Calatayú, siempre, todos los jueves, pero es tremendo, se mire por donde se mire, ¿no? Esa posibilidad o probabilidad de que dos adolescentes de 13, dice, de 13 y de 16 años hayan sido los que han matado a la madre. En Castro Urdiales. Esto va a dar hoy mucho que hablar también y ya iremos sabiendo más datos y más información. Bueno, lo dicho, que tengáis un bonito día. Bueno, adiós. Hasta mañana. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Cheslong ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, líder en segundas rebajas. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Canal Sur Radio. Manolo, te quiero. Y yo a ti, María. Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas, ¿me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com. En Airisur queremos celebrar este San Valentín contigo porque te queremos de corazón. Y es por eso que si eres miembro de nuestra app Club Airisur y vienes a vernos del 9 al 14 de febrero, te espera un regalito muy especial en Flying Tiger. Una piruleta muy pero que muy sweet, totalmente gratuita. Celebremos el amor juntos. Consulta condiciones en ccairesur.com. Airisur, todo lo que te gusta. Ahora en tu tienda Kik. Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kik. El precio habla por sí solo. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La otra tertulia con Maite Chacón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Yolanda estás? Garrido, ¿cuál es, cuál es la pregunta? Es que estoy obsesionada con la pregunta. ¿Vamos a empezar tan pronto? No, la pregunta para después, Jesús. Estoy obsesionada con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pues hoy no te la voy a decir. Una vez estaba tocando... Escucha esto, Maite. David, hola. Hola, buenos días. Nada más, solo hola. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Estaba tocando... Esto lo contaba muy bien con su arte y con su gracia Quintero. El Benny de Kai, que era muy particular, ¿no? Benny de Kai, entonces no tenía guitarrista. Y entonces tenía que actuar en un de esos festivales que llegaban hasta las 6 de la mañana. No tenía guitarrista. Y entonces, ya por mediación de no sé quién, estaba allí Tomatito, que le había tocado Camarón. Y dije, bueno, que te acompañe Tomatito. Y entonces Tomatito, pues salen a cantar los dos. Y empieza Tomatito. Tin, tan, tan, tan, tiki, tiki. Tan, tan, tan, tri, tan, tin, tin, tan. Benny de Cae mirando el otro titi, titi, tan, tan, tan, tan, tri, tan. Gustándose, ¿no? Tomate, y yo cuando canto. Pues eso digo yo. Y la pregunta, ¿cuándo? La pregunta. La pregunta, ¿cuándo? En fin, vamos al lío con... ¿Tú, a ti te toca empezar? Hola, querida, cuando he hecho la ronda no estabas tú, por eso no, porque no te he saludado. No te habrá dado un apretón como ardera o agricultores, ¿no? Para nada, yo soy una señora. Vamos, vaya la que... ¿Qué queremos poner eso como tema del día? Ahora te contaré, ¿eh? ¿Tú has visto el vídeo? No. El señor que estaba atascado en una carretera con los tractores y no le dejaban pasar y saca la cabeza de... El que está ahí, medio cuerpo, medio por la cuerpo. Ventana. Hombre, es que me ha dado un apretón, ¿qué le voy a hacer? Y parece que le dejaron pasar, ¿no? Sí, fíjate, le apretó en una cola. Se ha hecho viral. Pero... Que hagáis paso un momento. Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga? Eso, que está haciéndose de vientre. Que, anda que no hacía tiempo que no escuchaba yo la expresión esa de hacer de vientre. Bueno, listo, que hagáis paso un momento. Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga? El hombre es educado, ¿eh? Sí, bueno, no, tú, no, tú no preguntabas por la pregunta, Jesús. Sí. Pues no, entonces eso, hay, ¿no? Hay división de opiniones. Pero yo, si eso hablamos el otro día, ¿no? No, yo preguntaría cuándo le ha dado usted un apretón, ¿no? Pero no hablamos del otro día. El otro día estuvimos hablando de gases. ¿De qué? De pedos. El otro día hablamos de pedos. Pero no os parece. Y ya con tan ¿cuándo poco le ha dado usted un apretón? De pero hay que darle... Por eso es problemático. Hay que poner un poquito más. Maite, por una cara, ¿dónde le ha dado usted un apretón y cómo lo resolvió? La dificultad. Hombre, es que lo que no podemos es preguntar tampoco cosas cada como... Dos por tres. ¿Cómo le llama usted en su casa al baño? Que hay gente que no, tiene no, pero eso es otra cosa. Pero, y esto no lo tenéis ya debatido. Pero mira, Jesús, y no sería más interesante, por ejemplo, compañeros, propongo. Hace una semana una abuelita tiernísima máxima de San Fernando en Cádiz cumplía 110 años, más alá que todas las cosas, con su cabeza en su sitio, que así da gusto cumplir años. Y no podíamos, por ejemplo, hablar, que no hay una cosa más que nos guste, que hablar, entre otras cosas, aparte de los temas escatológicos, pero de la edad. O sea que... Espera un momento, Pero esto no lo tenéis debatido. Ahora que te han puesto el tema. Es que somos dos y dos. Vamos a ver, yo digo que a mí, yo sabéis que me río mucho con los temas escatológicos y tal, pero me parece que lo que no podemos hacer una semana peo y otra semana... Pero, a ver, esto está tomando una deriva que no me gusta nada. Que vengáis aquí a esta hora que habéis tenido toda la mañana y no traéis el tema ya debatido. Mira, ¿y por qué no somos democráticos y que elijan los oyentes? A ver, tú quieres, vosotros queréis preguntar, yo apretón. ¿Dónde le dio un apretón? Sí. Yo por la edad, No, yo por apretón, no. Va, apretón, ¿dónde le dio y cómo resolvió? Yo apretón, ¿y tú? Yo apretón también. ¿Y tú, Maite? Y yo por la edad. Pero yo, ¿qué? ¿La pregunta cuál es, Maite? ¿La pregunta cuál es? Yo la pregunta. Le preguntaría, no me sale ahora. ¿Cómo lleva a cumplir años? Tiramos por el apretón, está claro. No tenéis la pregunta definida. Igorra, tú tienes el voto de calidad. Lo voy a usar hoy, no lo uso nunca, pero lo voy a usar porque no tenéis la pregunta definida. Y lo más importante es la pregunta. Y tu voto es apretón. O sea, que a ti te gustan los apretones. Vamos con eso. ¿Dónde fue y cómo lo resolvió? Exactamente. Pero claro, ¿y si este señor estaba tan apurado y le iba a dar tiempo a salir con él? Pero tú nunca te has visto en esa situación o algo parecido. Pero el campo es grande. Sí, hombre, pero con todo el mundo en el campo. Imagínate la de gente que había en el atasco. Siempre hay un matojo donde esconderse. Comienza oficialmente el Carnaval de Cádiz 2024, además sin basuras. ¿Qué actos están previstos para este jueves, David? Esto no me parece muy muy informativo. Bueno, pero seguramente si te guste a nuestros oyentes también, que se habrán levantado, quiénes son los que han pasado a la final, que eso yo me acosté anoche sin saberlo, así que te lo voy a contar ahora. Cuartetos. Pun y circo, la lucha continúa. En mi caseta cabe todo el mundo. Los cocos de Cádiz. Los cocos de Cádiz, que en Javi Gallera. Todo el mundo. Coros. En coros. El gremio. El paraíso. El paraíso de Luis Rivero. Los luciérnagas. Los iluminados. Y en chirigota, otros cuatro. Chirigotas. Que ni las hambre las vamos a sentir. Del Celu. El Grinch de Cádiz. Del Cherry. El Grinch. Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado. Lo he exagerado. De Juan Miguel Villegas. La callejera invisible. Y en comparsa. Dile que vaya un poquito comparsa, más rápido. Un poquito más rápido, por favor. La oveja negra. De Martínez Ares. Los sacrificados. El joyero. Los colgados. Bueno, pues como siempre ha sido noche de cuchillos largos porque se han quedado fuera gente importante, pero como solo caben cuatro como máximo. No, pero esta mañana Pepe Landi me ha dicho que ya esto es todo muy previsible, que los que están ahí en la final son los previsibles. A mí me parece que el jurado del festival de, perdón, del Carnaval de Cádiz. Te va a meter otro... espera un momento. Te va a meter un charco porque me encanta. Te va a meter otro charco hoy. David mío. Ayer me eché encima a todos los tractoristas. David mío. Yo creo que el Carnaval de Cádiz es demasiado clásico y debería también abrirse a otros formatos de chirigota. Lo que más me gusta es la chirigota y veo que de un cajonazo allá unos cuantos que se merecían más que otro entrar, porque otros son más clásicos, más gaditanos. ¿Tú te atreves a hablar de eso? Hombre, yo sin soy... Sin tener idea del carnaval. Yo sí tengo idea del carnaval. Como aficionado. Me gusta el carnaval y siempre entran los mismos. A veces, algunas veces, los más famosos no tienen calidad. Es más, uno de los que ha entrado famoso, que no me dice el nombre, a mí no me gusta. Dilo, este año no, nada. No lo digas, David, no. No lo digas, no, no, yo puedo dar mi opinión. No, que no te lo digas. ¿Hay alguna chirigota que este año eso de un sí, famoso una. No ha tenido el nivel de otros años y sin embargo ha entrado porque se llama X? Y hay otros que han hecho un buen papel y se han quedado fuera. ¿Por qué? Por el jurado sabrá. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, a mí me ha encantado el bizcocho. El bizcocho es que lo ha abordado. Pero es se ha quedado fuera. No se puede quedar mejor en la chirigota original, la letra original, el tipo graciosísimo y se queda fuera. Y otros más gaditanos han entrado, que el Carnaval de Cádiz tendrá sus normas, pero hay un jurado que a mí me molesta que lo haga así. Pues venga, el jurado de vamos a otra cosa. ¿Se está rodando un zorro o se va a rodar otro zorro? Porque bueno, hay muchos zorros. Hay un lío de zorros. Otro zorro en Almería, ¿no? Semana de zorros. Mira, se está rodando un zorro en Almería. Entre la zorra y los zorros nos hemos hecho un lío esta mañana horroroso. Vamos a ver. Un zorro en Almería y en Toledo. No, pero esta es la zorra, no me líes más todavía, claro, que bastante es la mujer. Tengo yo. Hay un zorro que, por cierto, este año cumple 105 años desde que se creara, la creó un periodista de sucesos en el año 1919. Fue la primera vez que se escribió sobre este personaje, que en realidad es como defiende a los pobres, ¿no? Robin Hood con antifaz. Eso, pero no es un superhéroe y defiende a las clases populares, diremos, sí. ¿No? Bueno, pues hay un zorro que ya se está emitiendo, un zorro español, el hijo de Nacho Duato es el que lo está interpretando, Miguel Bernadeu, que por cierto está siendo criticado porque es muy rubio, con ojos azules, están diciendo, pero ¿dónde va este zorro? Si este zorro era mexicano, ¿no? Zorro siempre ha sido mexicano, zorro, zorrito. Pues resulta que... Que mexicano de teclare con ojitos azules. Él defiende también. Que también puede ser rubio, claro. Vale, eso por un lado. Ese zorro ya se está emitiendo, ¿eh? Y se ha rodado en Canarias, y ya se está emitiendo en... ¿Canarias? En Canarias, sí. Y hay un otro zorro de una coproducción hispano-francesa que tienes el tráiler de qué zorro. ¿Del de Almería, seguro? ¿Crees que volviste para vengar la muerte? Mujer de poca fe. No. No he sido yo quien lo ha elegido. Han sido los espíritus. Ellos te han elegido para que seas el nuevo defensor de estas tierras. Zorro. Y están rodando ya. Sí, en Almería. ¿Y por qué a todo el mundo le da ahora por el zorro grabar serie del zorro? No sé, es porque tú sabes que las ideas están en el aire. Son cíclicas. ¿Por qué se resignifica el zorro? De pronto, bueno, ha cumplido 105 años, que tampoco es una fecha que tú digas los 150 años del zorro. No, pues, ha dado la casualidad. Pero del zorro se han hecho millones de... Bueno, no sé cuántas películas. Ahí, por ahí la tengo apuntada. Pero no, ¿y van a poner... ¿Esta canción va a estar en la banda sonora? No creo. Ah, esta. A lo mejor. En los créditos finales. Esta mañana, en los créditos finales. Esta mañana en la revista de prensa internacional ya salía... salía... No, la zorra, sí. La esto, canción. Está la en todos sitios. Están hablando de la zorra. En los periódicos no dejan de salir todos los días. En un periódico ayer, en el que tengo aquí delante, Diario Sevilla, ayer venían cuatro artículos sobre el tema que de, crea de mucha la zorra. Controversia. Habría que preguntarle a Alicia Jiménez Bartlett, que va a venir, qué opina sobre la canción, si le gusta o no le gusta, que es una mujer, una escritora también muy implicada en temas feministas. Le podemos preguntar, pero que no deja de hablarse de la zorra. Es como el cartel de Salustiano. Esto ha desbordado. Sí, ha creado. Ha eclipsado a Salustiano, no sé si le va a gustar. La zorra. Pero ha llegado tarde, Javi. Oye, que... He dicho yo que el actor del zorro es el hijo de Nacho Duato. No, es sobrino de Nacho Duato. Nacho no tiene hijo ¿no? De Ana Duato. Perdón. A mí no me interesa nada el zorro, la verdad. ¿Podemos cambiar de tema? La influencer Anita... No, doctora Garrido. A Kiko ver. Rivera... Pero el otro día, Kiko Rivera apareció otro día en el carnaval. Bueno, ¿y qué? En las tablas, pero que le han diagnosticado una enfermedad. Sí. ¿Qué enfermedad es? Pues mira, la semana pasada el Kiko se veía obligado a cancelar una actuación en A Coruña por motivos de salud. Él lo compartía en las redes con sus seguidores porque dice que tenía fuertes dolores de rodilla. Bueno, pues le han detectado un problema de salud más grave de lo que en principio parecía. Padece osteonecrosis, también llamada necrosis vascular, que es una afección que produce la muerte del tejido óseo por riego sanguíneo insuficiente. Eso es gordo, ¿eh? Por suerte no lo van a tener que operar, ya que como se la han cogido a tiempo, ¿no? Pues con reposo y analgésico, un tratamiento, pues se verá aliviado. Lleva un tiempo este chaval con problemillas de salud, aunque ha cambiado hábitos de alimentación, de vida, está haciendo deporte, ha dejado malos hábitos como que tenía, ¿no? Porque sufrió un ictus en octubre de 2022, también a principio del 23 era ingresado por un cólico nefrítico, en fin, que lleva una rachilla, sí, pero ha tenido mala vida y tú sabes, la mala vida pues se pasa la factura. Sí. Pues el otro día fue muy aplaudido que se riera con... Bueno, sí. Que subió a las tablas. Sí, total. Que, y la gente gritó, pregonero. Sí. Pero lo importante para mí es si se habla con la madre. No. ¿Se habla con la madre? O sea, el niño está malito y la madre no va a verlo. Pero que un día le pase pregúntale algo. A la madre, pero es que va a preguntar eso aquí. Pero tú imagínate que un día chiquillo le pasa algo grave y la madre empieza llorando. ¡Ay, mi hijo! Pero no lo sabemos. No lo sabe. Si le llama ladrona a la madre públicamente, también es comprensible, ¿no? Uy, ladrona la llamaba ahora para todo. Jesús, buenos días. Enhorabuena por el programa, hombre. Eres un crack. Y estoy escuchando a David y creo que le debería de dar unos días de vacaciones. Ayer la cagó con los agricultores con decir que no produzcan. ¿Cómo no van a producir? Y es lo que tienen para comer todo el año. Eso no lo dijo. Y hoy con el carnaval, darle unos días de permiso, hombre, ahora que va a llover, y que salga por ahí a leer el periódico y a pasear el perro. Más vacaciones no. Y que pinte el cuadro. Más vacaciones no. Más vacaciones no. Una cosa, yo doy mi opinión todos los días y es una opinión sincera. Ayer lo que dije no es que no produjeran los agricultores, dije que hicieran huelgas legisladas y que no se pongan a cortar. No, la huelga nunca puede ser legislada, claro, está regulada, sí, pero... Regulada, perdón, una huelga regulada. Porque ya hemos visto que la Guardia Civil está impidiendo a algunos tractoristas cortar carretera, porque eso son infracciones y tienen multas. Eso es lo que yo decía, que lo hicieran bien. A ver, Beatriz, la influencer Anita La Cortijera se alza en defensa del campo de Granada. Yo no sé quién es Anita La Cortijera. Pues es una persona que la conocen mucho y cada vez la vamos a conocer más. Es una chica que lleva mucho tiempo apoyando el campo andaluz, porque para eso ella trabaja y vive del campo. Y fíjate el poder de convocatoria que tienen todas estas movilizaciones de los agricultores. Ella solamente en Instagram se dirige a casi 90.000 personas, que ahí no es nada. Y ella ha querido dar unos cuantos argumentos de por qué es necesaria esta huelga de tractoristas y apela a los que llaman que está injustificada con una serie de motivos que yo creo que tiene bastante razón. Así los argumenta de bien. Tenemos motivos de sobra. Sequía. No estáis haciendo nada para la sequía. ¿No es verdad que no llueve? Vale. A lo mejor vosotros no tenéis la culpa. Yo pienso en ciertas veces que sí, porque esos avioncitos que pasan, ¿de dónde salen? Todas las placas solares que se están poniendo, ¿con qué motivo? No estáis haciendo nada para poca agua que hay, aprovecharla bien para que el sector primario pueda vivir. La burocracia. Voy a hacer un papel y me exigís 10 cosas y a 10 sitios diferentes, donde me dicen, ay no, métase usted y hágalo en internet. Yo soy joven y me puedo buscar la vida, pero una persona mayor que ha estado toda su vida yendo, echándose la mano y decía, ah, toma, toma. ¿Cómo le pedís que haga las cosas por internet? Y no una, sino 10.000. Pues al final no aburrí, llegamos a estar asfixiados. Luego los precios, los costes de producción, están por las nubes. Es que pues ella lo argumenta estupendamente. Habla y termina diciendo, nosotros sí tenemos que comer, no sé vosotros. Así que ve tomando notas. ¿Ha visto bien que ha hablado que el gallo estaba cacareando y ya se ha callado y todo? Pero es que está hablando desde el campo, ¿qué quiere? Sí, sí, sí. Es que hacía tiempo que no escuchaba yo a un gallo. Uno de los momentos más virales de la huelga de agricultores, este que ya has puesto antes, ¿no? Sí, como ya lo hemos puesto, quiero hablar de Miley Cyrus. ¿Puedo saltármela? Que tenía otra yo. Dime la de Miley Cyrus. Venga, yo te la digo. Miley Cyrus ha aclarado si lleva ropa interior o no en los Grammys. Sí, porque el otro día Miley Cyrus... Si llevaba, ¿no? Será, pues ya ha pasado esto. Le dieron un premio Grammy, sí. Y cuando llegó hizo una broma, o no se sabe si es una broma, dijo, no creo que me haya olvidado de nadie, agradeciendo, ¿no? Y dice, sí. Pero es posible que me haya olvidado de la ropa interior. Y salió. Y la gente se creyó que iba sin braga o sin sujetador, que sea. Y al final ya aclaró que sí que llevaba, que era una broma, y que llevaba además... la gente de verdad. Llevaba ropa, la interior, gente no, él. Ropa interior personalizada de Gucci, ¿eh? El vestido era un... Era un truquillo entonces. Era un truquillo para llamar la atención. Para poder decir luego que era de Gucci. Dejaba descubierto gran parte de un lado de su cuerpo, medio desnudo, parte del derecho, y en la alfombra roja llevaba un vestido con 14.000 broches de oro. ¿Visteis la... 14.000? ¿Visteis cuando canto con la canción? Esta canción que se llevó el mejor, sí. La mejor grabación. ¿Tienes el momento? Flowers. Mira. Está cantando la canción, está metiendo morcillas por debajo, dice, no nos teníamos que pelear, pero nos peleamos, no teníamos que pelear. Y después dice, he ganado un Grammy, y se pone a bailar y a cantar y todo el público se pone de pie. Qué momento más guay, qué tipa la Miley Cyrus, me encanta. Buenos días, equipo. Cari, yo estoy contigo. Yo creo que había chirigotas mejores que la X, que tú y yo sabemos cuál es. Que ha pasado, pero que había una mejor, el bizcocho indiscutiblemente, y los checó como tu cara para comérselo conmigo. Porque no hablamos del carnaval hoy, hombre, que estamos a tiempo. Los checó como tu cara. No, pero del carnaval hablaremos cuando lo vean. Gracias, querida. Bueno, que, hablaremos cuando lo vea. Ahora no, la gente no. Sería un buen día para hablar porque hoy ha sido el cajonazo, ha sido hoy, ha sido gente que se ha quedado fuera. Que no me vas a cambiar el tema. Hombre, ya no, no has venido tú con el cagón, no vas a venir ahora a cambiar el tema. Encima que lo has traído tú, no, hombre. Tiene 7 minutos para rectificar. Vale, vale, vale. No, tú has traído lo de esto, pues ahora te aguantas. Un estudiante, el azote de los famosos por sus vuelos contaminantes. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, es un chaval. Ay. No, venga, Maite. Ah, es que no, pensaba que... ¿Qué tal, los buenos días? Te quieren asustar. Es un estudiante de Estados Unidos que se ha convertido en el azote de los famosos con el rastreo de su vuelo en jet privado. Este chico, que se llama Jack Sweeney, su padre era técnico de American Airlines y le enseñó a rastrear los vuelos. Y entonces le sorprendieron desde siempre las cortas distancias en avión privado de muchos famosos. Muchos famosos que igual alardean de que son muy ecologistas, pero que luego para ir de aquí a la esquina cogen un jet privado y consumen un montón de combustible y sobre todo emiten un montón de CO2, ¿no?, a la atmósfera, contaminan muchísimo. Bueno, pues resulta que la más contaminante del planeta ahora mismo se llama Taylor Swift. ¿Qué os parece? ¿Qué dices? ¿Sí? La cantante. Oh, el primer puesto de los grandes contaminadores. Más de 8.000 toneladas en 2023 de CO2. Muy mal, muy mal. Después, el boxeador este que se llama Mayweather. ¿Sabes Mike quién Waters? Es uh-huh. el boxeador y el otro artista, el rapero Jay-Z, es el tercero también. Más contaminante. Taylor Swift se ha enfadado tanto de que desvelen esta costumbre lo que tiene. Le ha sentado mal. Le ha sentado fatal, que dice que lo va a denunciar. Ah, que lo va a denunciar. Que va a denunciar, bueno, al chaval. Sí, demuestra que es cierto, que tiene que denunciar. Pues este chaval que se ha convertido en el azote de los famosos. Que no hace famosos. Tanto también hablamos de Shakira, cuando por un capricho hizo aterrizar el jet en el que iba en el aeropuerto de Barcelona para darle un besito a Piqué. Y fíjate tú cómo ha quedado la cosa. Pero eso tiene que coger cercanía como todo el mundo. Tanto Falco. Metro. Las bodas caninas cogen fuerza en España. ¿Esto no, qué es? No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Tienen fuerza? No. Pero no me pongas a cara. No, vamos canina. A extinguir. ¿Por qué no? No, no vamos a acabar por la gilipollez. ¿Personas con perro o perro con perro? No. Perro venga, con a ver, perro. Bodas caninas. Sabéis que cada vez, lo estáis viendo en las redes sociales, más gente se casa y hace a su perrito, a su gatito, sobre todo a los perritos, partícipes de la boda, bien porque le lleva la jarra o cualquier cosa, o aparecen en la foto, cosas muy tiernitas. A mí me gusta el tema, yo... No, pero yo pensaba que es que casaban a los perros con las perras. Sí, no, espera. Esto era la introducción. Venga, es que cuéntalo. Ahora hemos ido un paso más, que efectivamente hay un sitio en Madrid donde se llama Las Vegas, al más puro estilo de la vela, el madrileño autocine Madrid Cesur FP. Ahí practican bodas de perritos, invitan a los perritos del barrio, les ponen una peliculita. No, por favor. Y no, todo no, el mundo no. Feliz. Hace 3 años, lo publicaba La Verdad de Murcia, casaban a Alma y Dodi, dos perros policía de la policía local de Lorca. Todo ello realmente fue para hacer realidad el sueño de una niñita con síndrome Down que quería que se casaran los perros y dijeron, anda, pues vamos a casarlos. Ah, tonterías. Pero que no os extrañe, a mí me parece un buen negocio lo de Madrid, Se pueden sacar unas pelillas, A mí lo que vamos me a extinguir, lo que me tú lo has dicho. Los vamos a extinguir. Los perros son infieles. ¿Cómo van a prometer fidelidad si los perros se van uno con una perra, otro con otro? Los perros. Nacho los Vidal perros, sufre síndrome de Reiter. Avanzamos. Nacho Vidal sufre... ¿Eso qué es síndrome de Reiter? Pues mira, yo te lo voy a explicar. Él es actor y director de porno. Como bien saben, tiene un largo historial clínico de patologías relacionadas con su actividad sexual. Durante 25 años de carrera se ha infectado de clamidia y gonorrea, dos infecciones de transmisión sexual, unas 100 veces, dice, pero ahora tiene el síndrome de Reiter, que es el que está ocasionándole unos dolores tremendos ahora. ¿Dónde? Pues lleva pinchándole morfina. No, el dolor, que ¿dónde? Espérate. ¿Dónde va a ser? Por la noche. Las herramientas de uso durante el día. Se es una Silencio. Enfermedad que debe su Calma. Nombre al médico que la describió por primera vez, pero que la han desvinculado porque estaba vinculado él, nunca mejor dicho, con los nazis, entonces la comunidad médica apuesta por otra denominación, ¿no? Esto es una artritis reactiva. Tiene problemas de artritis, conjuntivitis, uretritis, le duele al orinar, tiene infecciones en el aparato, en el tracto urinario, afectación en los ojos, en fin. Pero eso le viene por... Muy fastidiado. Por su actividad sexual, por la, ¿no? Todo por su el trabajo sexual. Sí, sí. Es una enfermedad laboral, ¿no? Entonces. Pero yo pensaba que las películas porno se protegían. Bueno, pues por lo visto no, porque si no, no hubiese tenido 100 veces clamidia y gonorrea. Así que, enfermedades, no, hay que protegerse. Póntelo, pónmelo. Y se casan al final. A ver, volvemos a los perros, pero esto que ahora... un estudio sobre la longevidad de los perros revela qué razas viven más tiempo. Ah, nos tenemos que ir. Vamos. Se acabó. Adiós. Bueno, pues, Canal Sur Radio. Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros. Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.